que se cumplan los deseos de toda la humanidad. Año nuevo, vida nueva, viva la felicidad. Que se cumplan los deseos de toda la humanidad. Que se olviden los problemas, vamos todos a cantar. Que se forme una gran rueda, nadie quede sin bailar. Lo que ha pasado pisado, no hay que mirar hacia atrás. Y cuando suenen los pitos, vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, viva la felicidad. Que se cumplan los deseos de toda la humanidad. Año nuevo, vida nueva, viva la felicidad. Que se cumplan los deseos de toda la humanidad. ¡Locura! De toda la humanidad. Año nuevo, vida nueva, viva la felicidad. Que se cumpla.